Bueno, mi nombre es Sergio Pizarro, soy secretario de la Producción y Desarrollo Económico y una de las áreas es la Dirección de Industria y Turismo. En turismo, nosotros apuntamos sobre tres ejes, básicamente el turismo religioso, el turismo rural y el turismo lo que llamamos tecnológico. Es decir, haciendo un sondeo de qué tipo de gente va a Pergamino, tenemos que de las 600 camas que tenemos en Pergamino, el 70% se ocupan por técnicos que van a especializarse a Pergamino por el tema agrícola, ¿no es cierto? Es decir, eso es lo que está moviendo el turismo en Pergamino. Obviamente no descartamos las otras opciones que son mucho más conocidas, ¿no es cierto? Es decir, uno habla de turismo rural y sabe qué hablan. Cuando habla de turismo tecnológico, tiene que explicar que en el Pergamino está el INTA, que ahí se dan charlas de capacitación, que se hacen todos los asesoramientos sobre cómo se llevan adelante las forrajeras, es donde nació la siembra directa. Eso lo sabe un público muy específico, pero lo que es turismo rural o lo que es turismo religioso lo conoce todo el mundo. Yo tengo 18 años y voy en enero. ¿Cómo puedo pasar un día haciendo el turismo joven? Bueno, justamente una de las cosas que tiene Pergamino, no tiene ninguna otra ciudad, es justamente todo lo que es la parte de noche. La nocturnidad, la cantidad de bares es muy importante en Pergamino. Pero yo te diría, de entrada, clubes, actividad de clubes, en piletas. Se usa mucho las quintas y los grupos de jóvenes que se reúnen en quintas privadas y desembocan en el club para la actividad social, y de ahí se arman las salidas para la noche, ¿no? Bares, confiterías bailables, etc. ¿Cómo llegamos de Capital hasta allí? Bueno, estamos a 222 kilómetros, muy fácil, los tres patitos. Salimos una vez que tomamos la autopista, bajamos al acceso norte y seguimos por la ruta 8 y nos vamos a chocar con Pergamino. Tiene que pasar por el medio de Pergamino para continuar. Bueno, para informarnos, ¿qué mail, web o teléfono podemos...? Sí, nosotros atendemos todas las consultas en industria y turismo, todo junto y con minúscula, @pergamino.gov.ar.